¿Qué es una disonancia cognitiva? Cuando te enfrentas, por ejemplo, al mismo tiempo a dos ideas que chocan entre sí y que nos desarmonizan, desorientan o incomodan mental y emocionalmente, es que estamos precisamente ante una disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva puede generar emociones negativas tales como temor, ansiedad, agresividad, culpa, pena, porque tal vez esa idea nueva o creencia o actitud nos amenaza alguna de las concepciones que tenemos más arraigadas en nosotros mismos. Un ejemplo de disonancia cognitiva puede ser la obra de René Magritte, donde sus pinturas, al utilizar objetos muy simples de la vida diaria, en situaciones o contextos fuera de lo normal, de una situación cuyo significado cambia radicalmente, pone en cuestión la relación que existe entre el objeto pintado y la realidad.